Nosotros la novia de Toñito Sosaya. Y ahora sí, oye Perú, seguimos arrollando con más fuerza. Y te canta el Príncipe Ali. Para mi gente de SP. Por ese ingrato amor, solo una más, mesero por favor, y luego me iré con mi dolor de amor. Porque solo así podré olvidar esa mujer, porque solo así podré olvidar esa infiel, porque solo así podré olvidar esa mujer, porque solo así podré. Tomar por ese ingrato amor, solo una más, mesero por favor, y luego me iré con mi dolor de amor. Porque solo así podré olvidar esa mujer, porque solo así podré olvidar esa infiel, porque solo así podré olvidar esa mujer, porque solo así podré. Idéntica. ¡Báilalo! Chepe. ¡Fuerza! Solo una más, mesero por favor, y luego me iré con mi dolor de amor. Porque solo así podré olvidar esa mujer, porque solo así podré olvidar esa infiel, porque solo así podré olvidar esa mujer, porque solo así podré. De la música que corre por nuestras venas. Tremendo éxito para toda la gente chévere.